Bienvenidos al día 22, la salud perfecta global. Estamos aquí nuevamente por un día extra y queremos compartir algo muy especial. Cada experiencia que hemos disfrutado juntos nos ha permitido expandir nuestra sabiduría, paz, amor y bienestar como comunidad meditativa. Mientras hemos estado juntos durante estas últimas semanas, todavía hay muchos individuos alrededor del mundo que no tienen acceso a esta tecnología y varios ni siquiera tienen a su alcance comida fresca, agua limpia y un refugio seguro. La meditación de hoy ha sido creada especialmente con esos miembros de la familia global en mente, para mandar nuestras intenciones más puras para la salud perfecta a toda la gente alrededor del mundo. Queremos activar la ola de apoyo y amor hacia la verdadera transformación global. Entonces, ponte cómoda, cómodo, una última vez dentro de esta comunidad llena de amor que hemos co-creado y únete a Deepak mientras nos guía a todos en esta hermosa meditación. Un viaje compartido hacia la salud perfecta. Welcome. I'm so happy to have one more day to spend with everyone. Today, we are doing something a little different. A meditation that brings the spirit of perfect health to our global community, truly embracing everyone in the warmth of the collective consciousness. Bienvenida, bienvenido. Estoy contento de tener un día más para estar contigo. Hoy estaremos haciendo algo un poco diferente. Una meditación que lleva el espíritu de salud perfecta a nuestra comunidad global, abrazando a todos en la calidez de la conciencia colectiva. So let's begin. Take a comfortable seat and close your eyes. Entonces, comencemos. Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos. Together, let's take some long, deep, conscious breaths, taking in the love of everyone around us and exhaling that love out into the world. Inhale and exhale, slowly and deeply. Juntos, tomemos largas y profundas respiraciones. Conscientemente inhalando el amor de todos los que nos rodean y exhalando ese amor hacia el mundo. Inhala y exhala, lenta y profundamente. In your mind's eye, envision the faces of people around the world, on continents far away. In topography that may be new or different for us, in mountain villages, rainforests, high desert regions, and cities we may have only seen in photos. En el ojo de tu mente, visualiza las caras de personas alrededor del mundo, en continentes lejanos, en topografías que nos resultan nuevas o diferentes, en pueblos en la montaña, en selvas tropicales, regiones desérticas y ciudades que quizás solo hemos visto en fotos. Bring into your awareness your highest vision of perfect health. See it infusing your own body. You perfectly healthy, vibrant, and full of joy. Trae a tu conciencia tu visión más alta de la salud perfecta. Observa cómo infunde tu propio cuerpo, tú, perfectamente saludable, vibrante y lleno de alegría. Now reach out and take the hand of someone close to you and envision that person's reaching out in kind to someone else. In time, see the people in all the different places you can picture in your mind's eye connected in this way. Ahora, toma la mano de alguien cercano y visualiza que esa persona estira el brazo hacia otra. Con el tiempo, observa a la gente en todos los lugares diferentes que puedas imaginar en el ojo de tu mente, conectada. Take that feeling of perfect health that surrounds you and send it along this network of unity so that everyone feels the nurturing sensations of your vibrant love. Agarra esa sensación de salud perfecta que te rodea y envíala por esta red de unión para que todos sientan las sensaciones nutritivas de tu amor vibrante. Let's form our intention that the vitality and joy we have experienced throughout this journey benefit the entire global community. Formemos nuestra intención de que la vitalidad y la alegría que hemos experimentado a través de este viaje beneficien a toda la comunidad global. Now introduce our mantra silently to yourself. Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Om Bhavam Namah. Ahora, introduce nuestro mantra silenciosamente para ti misma, para ti mismo. Om Bhavam Namah. Om Bhavam Namah. Soy existencia absoluta. Soy el campo de todas las posibilidades. Now, on your own, just mentally. Ahora, por tu cuenta, mentalmente. Om Bhavam Namah. Please release the mantra. Allow yourself time to rest. Por favor, libera el mantra. Permítete un tiempo para descansar. When you're ready, please open your eyes. Cuando estés lista, listo, por favor, abre tus ojos. As you continue on your journey, celebrate your ever-expanding awareness and well-being. Please allow today's centering thought to stay with you always. All is perfect. All is well. All is perfect. All is well. All is perfect. All is well. Al continuar tu viaje, celebra tu conciencia y bienestar en constante expansión. Por favor, permite que el pensamiento central de hoy se quede contigo para siempre. Todo es perfecto. Todo está bien. Todo es perfecto. Todo está bien. Todo es perfecto. Todo está bien. Namaste.